José Luis Carluche, director de Deportes y Recreación del municipio. Hola José, bienvenido a La Vuelta al Dial. Gaby Torres y equipo te saludan. ¿Cómo andás? Buenas tardes, a vos y a tu equipo. Muy bien. La verdad, disfrutando un poco la tarde que el día nos acompañó. Está muy lindo. Sí, está muy lindo. José, bueno, se viene la Ultramaratón Santa Rosa en septiembre. Sí, nuevamente, si bien la séptima edición de Ultramaratón, que se ha corrido en otro momento, que eran 70 kilómetros, sí. Va a ser la segunda Ultramaratón en la especialidad 6, 12, 24 horas. Y la verdad que una expectativa muy grande, hemos recibido ya muchos llamados de muchos corredores del lado de Formosa, Chaco, Córdoba, Puerto Madrid. Y si Dios quiere vamos a contar con gente de Brasil y de Uruguay, que también se están comunicando para venir a correr. Muy bien, a pleno. ¿Por dónde se va a correr, José? ¿Por la laguna? El circuito, el mismo que el año pasado. Se hace la vuelta a la pista, se sale, se va hasta la curva de donde está el salón de la FIP y se retoma en un circuito de 2 kilómetros. La vuelta completa del Ultramaratón es un circuito con una distancia acortada, más que nada por el tema del control. Entonces, siempre son así los circuitos. Por lo general son más cortos o de 2 kilómetros, pero siempre una distancia así prudencial que para poder controlarlo, si no, después tiene un circuito calcular que 10 kilómetros es muy complicado. Durante 24 horas ya ha pasado un corredor, no se tiene las medidas de seguridad necesarias. Tal cual, totalmente. Y para informes e inscripciones, ya me imagino que ya está habilitado. ¿Dónde se pueden inscribir? Sí, bueno, el informe directamente al correo de acá de la Municipalidad de Deportes, deportes@santarosa.gov.ar. Y si no, directamente ya están abiertas las inscripciones. El link es apt.santarosa.gov.ar, el mismo link que usamos para Pampa Traviesa, así que es un link que tenemos para todas las competencias de maratones de distintas distancias que estamos haciendo la municipalidad. José, te corro un cachito entonces de la ultramaratón y comentame cómo va todo lo referido a los eventos deportivos. Muy bien, este fin de semana ahora que viene, el domingo próximo, tenemos el campeonato argentino de máster de ruta en la distancia 15 kilómetros que organiza el Club de Farmacia en conjunto con el gobierno de La Pampa y la Dirección de Deportes de la Municipalidad. Una distancia por ahí no muy muy común en el maratón, siempre sabemos que son 10, 21, 42, pero bueno, es una distancia nueva. Por lo general siempre corren 110, 115 corredores. Este año estamos en los 240 corredores más o menos, así que es un récord de inscripto en esa distancia, teniendo en cuenta que son federados. Acá no es una categoría libre, sí o sí hay que estar federado por alguna asociación federal, a CAMDRA, vaya redundancia. Acá La Pampa es APAM. Y el Club de Farmacia, así que vamos a tener atletas de muy buen nivel como Ulises Sanguinetti, que bueno, ya confirmó su presencia. Bueno, a pleno, entonces están con el deporte, también estuvieron ahí con el lanzamiento del hockey social, ¿no? Sí, hace 15 días hemos terminado el campeonato argentino de hockey social, donde participaron 36 equipos, 8 provincias, donde tuvimos la suerte de que el equipo de Estadio Municipal saliera campeón argentino en la zona ascenso. Así que el año que viene vamos a tener en la zona campeonato. Así que una experiencia muy interesante. Y bueno, y ver a los distintos clubes sociales jugando de un nivel dicho por todos los distintos clubes que hicieron sede. El hockey masculino fue un nivel muy bueno. Totalmente. José Luis, también estuvimos viendo que estuvieron con el tema del 10º encuentro regional del Provida. Sí, la semana pasada estuvimos charlando un poquito, ya pensando un poquito también en el Provida de verano y también tratando de ver qué se puede ir mejorando. Sabemos que vamos caminando los 30 años del Provida, es un programa exitoso, pero seguramente hay que ir retocando sobre todo que cómo va cambiando la sociedad después de estos 2 años que tenemos pandemia. Así que bueno, distintos puntos de vista, nos consultaron, algo muy bueno, a ver qué nosotros mejoraríamos, qué cambiaríamos para que nuestra vida pegue un salto de calidad. Y seguramente lo que yo vengo diciendo desde que entramos y lo hemos implementado en el verano, nosotros la franja etaria de los chicos de 14 a 17 años es una franja etaria que por ahí está un poquito olvidada, ya que toda la escuela deportiva se termina a los 13 años, nosotros en el verano hemos implementado la línea joven y hemos tenido con éxito alrededor de 200 chicos que estuvieron en la colonia. Así es, me imagino que este año ya tratando de volver a la normalidad con el tema de las medidas que se habían tenido al tema del COVID. Sí, nosotros vamos a seguir descentralizando, vamos a seguir utilizando ríos que tenemos, las piletas sí. del Parque Recreativo Tomás, del Club Belgrano. Seguramente, si Dios quiere, vamos a tener en condiciones el predio con Escalante, también con la pileta habilitada. Mm. Así que ya vamos a tener tres piletas para desarrollar la actividad. Sobre todo teniendo en cuenta que sería muy interesante que el natatorio municipal a la tarde pudiera estar abierto al público en general. Mm. Ya que siempre lo abrimos a partir de febrero, bueno, sí. por ahí se pierden 30 días que la gente disfrutar los calores que ha hecho del natatorio. José, muchísimas gracias por la comunicación y bueno, ahí está entonces la invitación para la ultramaratón de Santa Rosa en septiembre. Te mandamos un abrazo, gracias. No, bueno, gracias a ustedes, lo esperamos a todos. Pueden ir tranquilamente, a correr total. Sí, no, yo viste cómo soy, yo me acerco ahí a mirar, a alentar. Sí, aunque sea mirar. Por lo menos estoy, no corriendo, pero estoy. Hay que animarse. Vamos a ver si esto sale bien, vamos a ver, andamos con ganas largas, vamos a ver si largamos. No es fácil organizar y correr, pero bueno, por ahí largamos las 24 horas. Estoy las 24 horas en la sí. carrera ahí, en el mismo lugar, así que por ahí voy a volver un poquito a los viejos amores y voy a largarlo a las 24 horas también. Sí, porque recuerdo que vos la corriste en el 2005, ¿no? Por lo que habías contado una nota. La primer ultramaratón de 24 horas de Argentina que se hizo en 2005, cuando empezó todo esto, tuve la suerte de correr, sí. tuve la suerte de ganar con 180 sí. kilómetros. Bueno, sería lindo volver a correr, obviamente, no sé qué distancia, porque hace uno está un poquito fuera, pero bueno, ya que estamos todo el día ahí, disfrutarla de adentro va a ser mucho mucho más gratificante. Tal cual. Gracias, José, abrazo grande. Otro para ustedes. Ahí pasaban las palabras del director de Deportes y Recreación del municipio, José Luis Carluche. Bueno, estuvimos hablando sobre la ultramaratón Santa Rosa a distancias 24 horas, 12 horas, 6 horas, el 17 y 18 de septiembre de este año. Para informes e inscripciones lo pueden hacer a deportes@santarosa.gov.ar.